admirables. Una invitación a redescubrir historias. El nombre de guerra de Cecilia Magni era Comandante Tamara. Ella fue guerrillera del Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante los años de la dictadura militar en Chile. Al momento de morir, era miembro de la Dirección Nacional de dicha organización política. Ella venía de una familia de clase media alta, estudió en colegios de élite y posteriormente llegó a la Universidad de Chile a estudiar sociología. Una vez que terminó sus estudios, comenzó a militar en el Partido Comunista y después se unió a las filas del Frente. Ella tenía la convicción de que la lucha es la única forma realista y válida de cambiar el rumbo del país. Desde entonces su vida se vio marcada por la clandestinidad. Con el pasar del tiempo, estuvo al mando de una de las acciones más arriesgadas que hasta entonces había emprendido el Frente, el atentado contra Pinochet, también conocida como la Operación Siglo XX. Otro de los ataques que encabezó fue la toma del cuartel de los Queñes, en la séptima región del Maule. Durante la toma, asaltaron el retén de carabineros, donde un cabo resultó muerto. Después de esta operación, el 28 de octubre de 1988, fue encontrado su cuerpo en el río Tingiririca, con evidentes señas de tortura, a pesar que los medios de comunicación de la dictadura afirmaban que había muerto ahogada. La investigación judicial sobre su muerte se ha prolongado sin éxito hasta la actualidad. Cecilia Magni, la comandante Tamara, es un ejemplo de lucha durante los años de dictadura, donde el hecho de ser mujer nunca fue impedimento para tomar las armas e incluso para llegar a dirigir a sus compañeros en la batalla. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.